comunicación directa fue dado el capitán. Radio Luna, Carcoma, Vallecas, Fortaleza, Radio Clara, Radio Pica, Radio Actividad, Onda Verde, Onda Sur, Radio Ritmo, Radio Cero. Radios libres ya, qué maravilla, Efectivamente. ¿Cómo se ha quedado? Y la verdad es que para los que llevamos ya unos cuantos añitos aquí en las ondas, pues este tema nos ha parecido muy especial, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, pues la motivación de esta canción es bastante freak, en realidad. Yo soy licenciado en Historia y me estoy doctorando en Historia Contemporánea, y mi tesis doctoral es... lo que sería la primera historia del movimiento de la radio libre en la Comunidad de Madrid en la década de los 70 y los 80. Uh-huh. Entonces, después de muchos años leyendo, investigando, escribiendo artículos, tal y cual, pues aparte empecé a militar en el movimiento hace muy poco, y bueno, tengo también un programa en Radio Almenara, uh-huh. en la radio libre La Ventilla, y bueno, pues un poco se juntaron varios factores. Por un lado este de bueno, pues... una cosa que me ha ocupado los últimos 5 años de mi vida, que se ha convertido en una pasión, una obsesión, pues aparte de eso, entra a formar parte de un colectivo, y luego en paralelo que pues que este tipo de radios al final son las que siempre han dado cabida a la banda. O sea, nosotros siempre que empezamos a salir a las ondas gracias a proyectos como Radio Carcoma, la gente a mestizarse, o Radio Vallecas con Punky Reggae Party. Entonces, bueno, pues es un poco, pues eso, no es un panfleto tampoco, ¿no? Responde verdaderamente a un cariño, a un interés por lo que es el movimiento de la radio libre. Sí, que además esto siempre hay que dejarlo claro, a pesar de las carencias técnicas que se puedan tener, esto siempre se ha hecho desde la más sincera honestidad, con el corazón y con, bueno, simplemente las ganas de intentar aportar un pequeño granito. Al menos esta es la filosofía con la que se inició Ruta 130, y si bueno, esa pequeña masa de audiencia, que es nuestros queridos oyentes, pues les sirve para algo lo que se emite desde aquí, pues siempre. No, claro, nosotros eso, estamos muy muy concienciados con el tema. De hecho, bueno, faltan un par de gestiones, pero lo más probable es que participemos en el 10º festival de Radio Almenara este mes. ¿Ah, sí? De junio, sí, que además coincide con el 20 aniversario de la radio o algo así, no recuerdo el número. Entonces, pues para nosotros será un honor, por supuesto. Estuvimos tocando también en apoyo a Onda Polígono de Toledo también hace unos meses. Entonces, bueno, o sea, lo nuestro con la radio libre es una historia de amor, sí. En serio. ya, además ya se ve que tiene tiempo, joder. Madre mía. Otra cosa que nos llama la atención del disco, 7 temas, ¿para qué más, no? 7 temas, bueno, y 3 bonus tracks, que sí, luego la descubrirá quien se lo compre, pero bueno, el concepto del disco... Pues la verdad es que, o sea, se junta un poco todo. Por un lado que el proceso creativo de la banda hace que no seamos especialmente productivos, porque no tenemos un compositor como tal, es decir, nadie viene con una idea de canción ya hecha y se la enseña al resto y de ahí tiramos, sino que trabajamos todos juntos. Entonces, pues eso es un mare magnum de ideas, a cada cual más absurda. Entonces eso lleva a que cojas ideas de canciones, las trabajes, las termines desechando, o sea que nos lleva un montonazo pues cerrar canciones. Entonces bueno, nos plantamos con la idea de grabar, teníamos como 8 o 9, desechamos un par, se quedó en 7. Y además 7 que son bastante largas, hay alguna que dura 6 minutejos, entonces dijimos bueno, pues tampoco hace falta más. En realidad mantener la concentración escuchando un disco más de 40 minutos es, para mí es un imposible. Pues sí, no, además que, a ver, si es que hemos hecho toda la vida los discos de toda la vida, además son de 40 minutos. Son de 40 minutos, de 40 minutos, algo más de media hora, y nos encantan y nos parecen perfectos, claro, de principio a fin. Entonces, ¿para qué vas a estar metiendo relleno en un disco, ¿no? Luego, hombre, de relleno sí que decidimos meter los 3 bonus tracks, porque bueno, dos de ellos son los dos temas que salieron en nuestro anterior 7 pulgadas, que bueno, un poco para resarcirnos de, pues con el público que no consuma vinilo. Muy pues, mal hecho, todo el mundo ya debería de consumir vinilo. Pero dijimos, bueno, como tenemos mucho seguidor jovencillo, pues para que tengan la posibilidad de tenerlos en formato físico. Y luego la última canción del disco, que el bonus track número 3, que hace la 10 del disco, que es un remix que ha hecho nuestro productor Don Fe de lo que fue la cara B de nuestro single de Bosnas, que bueno, es un pepinazo que merece la pena escuchar. De hecho, desde que empezamos a trabajar con Don Fe, creemos que nuestro sonido ha mejorado bastante. Un tío también súper honesto, muy consciente de lo que hace, muy amante de su trabajo, y que la verdad es que a nosotros nos mola el sonido que nos saca. Entonces sí, lo grabamos, el disco lo grabamos aquí en Madrid y lo mandamos a producir a Murcia, que es donde él vive. Él es productor de dub, en realidad, de dub y de reggae, de root, de estepas, todo esto, y nos mola mucho porque aporta un ángulo en el que nosotros no incidiríamos si no fuera por él. El disco tiene algunos pasajes ahí medio dub. Sí, algo más, que más lento, sí. Mola bastante. Sí, además, escuchando los temas del disco así un poco, es que te das cuenta de que el sonido es muy limpio, muy bueno, pero también muy natural. Se ve que ha sabido sacarle provecho al sonido, porque además es una banda que lleváis, bueno, un soporte instrumental importante, ¿no? Y sí, bueno, sin ser una banda, big band, claro. Claro, pero sin ser una banda municipal, pues sí que nos juntamos unos cuantos. Lo del sonido limpio me hace mucha gracia, porque ayer salíamos en El País, salimos reseñados en El País en un articulillo sobre el próximo concierto de Real Big Fish, creo que es, o algo así, y nos convertía en los nuevos adalides del ska punk de Madrid. Ah, del ska punk. Sí, nosotros todavía nos preguntamos ¿Dónde está el punk? Sí, yo también me lo pregunto. Ska pop es un término que nos encanta. Hace poco se han referido a nosotros como pop sincopado. Nos encanta también la definición. Pero yo es que lo del punk no. No, yo no lo veo. A mí es una música que me encanta, pero que creo con total honestidad y sinceridad que no. No, con el ska no. No, que quiere decir que nosotros no. No, aparte que vosotros no, que el punk está muy bien por su parte. El ska es estupendo, maravilloso. Y bueno. Bueno, también me he quedado yo un poco, en fin, no sé, si es que lo confundí con el nuevo disco de Escape que está ahí a punto de salir. Ya salió. Ya salió, bueno, sí. Pues me alegro por ellos. Efectivamente. Y nada, bueno, Semi, no te queremos quitar más tiempo. Y mira, yo creo que nos viene un poco como anillo al dedo que va a empezar ese remix de Don Fe de Boss Dap. Así que, si te parece, lo escuchamos. Perfecto. Y te despedimos ya. En las ondas. Sí, pues nada, muchísimas gracias por darnos cobijo. Un placer estar en Radio Utopía por primera vez. Esperemos que no sea la última. Y nada, pues el que quiera saber más de nosotros nos puede encontrar por los canales habituales, que además somos bastante pesados, rollo Facebook y todo eso. Y nada, pues mucho ánimo con el programa y un placer. Muchas gracias, Emi, por venir. Enhorabuena por el pedazo de disco que os ha salido, que es una maravilla, de verdad. Hacen falta muchas bandas como vosotros en estos tiempos duros. Y nada, pues simplemente muchas gracias y felicidades. Igualmente, muchas Muy gracias. Bien. Chao. Mosh Dap. Qué maravilla, cómo nos gustan Sally Brown y qué pedazo de disco les ha salido. Es cierto que a día de hoy, con todo lo que está viviendo, todo lo que nos pasa en el día a día, poder encontrarte con una banda que transmita tan buen rollo es verdaderamente... pues no sé cómo decirlo. Tranquilizante, relajante, maravilloso, positivista además, a más no poder, y un placer, y gracias a Semi una vez más por haber venido aquí. Nosotros ahora vamos a recuperar ese pedazo 7 pulgadas Madrid, que ya hablamos en su momento de él, pero que creemos que es un momento estupendo para recuperarlo, así que pues vamos a seguir aquí disfrutando en Radio Utopía, en Ruta 130 con Sally Brown, y esto se titula Madrid. Calles levantadas y de paso cortadas, alcantarillas desbordadas de ratas infestadas. Esto me gusta mucho así. Somos de Madrid, claro que sí. Qué maravilla de canción. Y un single también muy recomendable. Este Madrid, que además en la cara B también incluye Boss Nas. Ah, nos encanta el sonido de Sally Brown. Ese sonido, como decíamos antes, pues que parecía un poco perdido con el paso de los años, sobre todo a principios de siglo, como aquel que dice, pues el sonido del ska más tradicional, también posiblemente debido a que pues la renovación, el mestizaje, la unión de otros proyectos o tendencias, pues supuso un poco acabar con todo lo anterior. Pero siempre quedan bandas, y en este caso Sally Brown, se encargaron de recuperar el viejo sonido del ska que tanto nos maravilló. ¿Quién no ha vibrado alguna vez con el Rat Race de los Specials? Con, bueno, prácticamente cualquier canción de los Madness. Surprise, tan maravilloso que a nosotros nos pone los pelos como escarpias. Bandas como los Selectors, los Body Snatchers. Y por supuesto ya, si nos vamos a Jamaica muchos, muchos años atrás, pues nos encontrábamos maravillas como los Scatalites, Don Drummond. Y por supuesto todo lo que vino después. Casi nada. El mundo del ska, del reggae, del dub, ha penetrado de una manera muy, muy profunda en, bueno, parte de la Europa, aunque siempre decimos que nos resulta a veces un poco extraño, porque parte de la música reggae tiene ese tono combativo contra el opresor blanco, y a nosotros, como buenos talibanes, nos sigue volviendo loco. No sé si será por el ritmo, por la melodía o por el buen feeling que suelen transmitir, pero nosotros estamos verdaderamente enganchados. Piénsatelo antes de seguir en esto. Estás escuchando Ruta 130 en Radio Utopía. Si te vas, no trates de buscarme. Déjalo, no vuelvas a vacilarme. Tú me buscas a ninguna parte. Yo preguntaba a quién no puede encontrarte. Y este juego tuvo gracia, pero ahora solo es una falacia. En mi mano está ganarlo y en tu mano. Allá de tus zapatos, yo no oigo nada dicho por lo bajo, y aunque quieran, no lo creo. De momento no hay nada verdadero. Cuando bajas, yo he subido, y si llegas es porque me he ido. Piénsatelo, Sally Brown. Hoy hemos estado en Ruta 130 pinchando en exclusiva El Sonido del Mañana Hoy, el nuevo trabajo de los madrileños Sally Brown. Ska con denominación de origen. ¡Qué maravilla! No nos cansamos de decirlo y no nos cansamos de escuchar a esta banda. Quien no baile y quien no sienta el poder del ska mientras escucha Sally Brown, que se dedica a otras cosas, nunca sabrá el significado de lo que significa divertirse oyendo buena música. A nosotros se nos va acabando el tiempo. Para quien quiera indagar más, pues Sally Brown es un grupo que ya nació pues hace casi 10 añitos, concretamente el año 2004, y que ya, pues bueno, tienen tres publicaciones en su carrera, cuatro si contamos este, El sonido del mañana hoy, que está a puntito de llegar a todas las tiendas, todas las grandes tiendas de discos. No os canséis de comprar discos, amigos, merece la pena, es una buena inversión de futuro. Y en el año 2007, autoeditado, siempre fieles a la filosofía del do it yourself, háztelo tú mismo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues salió ese Is in Town, el primer disco de Sally Brown, que ya dejaba claro por dónde iban los tiros. También una pequeña joyita que salió en tiempos oscuros, por decirlo así. Luego ya, pues, apareció en el año 2008, será CI. Y en el año también 2008, somos los Mod 2. Es decir, recopilaciones, sendas recopilaciones de grandes grupos que estaban por aquel tiempo, pues pululando por la escena estatal, fueron recogidos a través de Sound Rebel y Beep Beep Records, el fantástico sello de los hermanos Hill. Un gran abrazo para ellos. Y posteriormente ya otra vez salió un nuevo trabajo en el año 2010, nuevamente autoeditado, Mi palabra es la ley, que seguían dando fe del buen hacer de la banda a nivel creativo y por supuesto a nivel de directo. Y finalmente, en el año 2012 salió este maravilloso single, este 7 pulgadas, Madrid, que tanto nos emocionó y que ya sí que mostraba, pues, digamos, una nueva subida, un nuevo peldaño más en lo que a nivel de buenas canciones, de grandes temas, en cuanto a ska madrileño se refiere. No nos cansamos de oírlo. Y ahora, pues, en el año 2013... Sally Brown, El sonido del mañana hoy, plenamente recomendado. Seguramente este disco ya irá de cabeza a esa lista de los 10 de Ruta 130 para el año 2013. A nosotros se nos acaba ya el tiempo, qué pena, podríamos quedarnos aquí bailando y escuchando buena música hasta el fin de los días, pero bueno, una semana más, la semana que viene volveremos como siempre a Radio Utopía, al 102.4 de la frecuencia modulada y a www.radioutopia.es para ofreceros lo mejor de la escena estatal. Por el momento os dejamos con otro grupo que tiene mucho que decir y que acaban de sacar otro de esos pedazos pepinacos sonoros del año. Estamos hablando, por supuesto, de Government. From off the streets of Madrid comes the Government. Es el nuevo trabajo de otros madrileños que llevan ya unos cuantos añitos en esto de la música y haciendo las cosas realmente bien. Por recomendación y opinión de nuestro invitado Semi, batería de Sally Brown, ha decidido pinchar este Preacher Man. Así que, pues, como decimos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, en el Facebook Ruta 130 y en el blog ruta130radio.blogspot.com podéis encontrar toda la información referente al programa, podcast, carteles, conciertos, toda la información referente al programa la tenéis ahí. Así que nos despedimos ya, os dejamos con The Government, Preacher Man, y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, los jueves, de 8 a 9, en Radio Utopía. Programa, podcast. Well, I'm